comienza la Sama Rockera, 30 minutos dedicados al rock canario. Esta semana, desde la isla de Lanzarote, Genoma. We'll be right back.

Buenas noches, estamos con Airán al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas noches, Airán. ¿Qué tal? Buenas noches, hola. Saludos a todos. Bueno, te tenemos aquí porque Origen es el nuevo disco, o el primer disco con el que Genoma se presenta, a pesar de ya tener una maqueta del año 2006, no creo no recordar mal, ¿no? Sí, exacto. Llevamos varios años ya de formación de grupo y la maqueta fue uno de los primeros proyectos que estamos sacando, que es lo que iba a ser el disco de debut del grupo. Pero todo eso al final cambiamos y a partir del 2008 compusimos temas nuevos y el resultado fue Origen, que estamos la verdad bastante orgullosos y con ganas de sacarlo al mercado. Sí, de todas maneras, con este tema, o sea, con este disco Origen, lo que sí veo es que en cuanto a promoción tampoco es que le hayan dado demasiado, ¿no? Sí, tienen su página web, Facebook, MySpace, pero un sí, poco más, se ha centrado más casi en Lanzarote, ¿no? Un poco hacia afuera, me imagino que con sus contactos, ¿no? Pero que no han tenido toda esa difusión que se supone que debe tener cuando sacan un disco. Exacto, sobre todo porque el trabajo está todavía realizándose, no lo hemos dado por acabado. Sobre todo a principios de año habíamos terminado lo que fue la grabación y el resto del año hemos trabajado en lo que ha sido, como tú bien has dicho, la página web, que ya la tenemos abierta desde hará dos meses aproximadamente, genoma.es, y hemos estado trabajando en la nueva imagen del grupo. De hecho, estamos todavía con el tema de la portada para poder sacar el disco. Por eso todavía oficialmente no hemos dado a extender el trabajo y lo que hemos hecho es una pequeña presentación a la gente, a los colectivos del metal aquí en la isla, porque ya llevamos años sin tocar directo y era una cosa que nos habían pedido. Entonces, más que nada, lo que hemos hecho es una presentación de los temas del disco, pero el disco oficialmente todavía queda por presentarlo y estamos ansiosos de que eso ocurra, que tenemos que a principios de este año que entra. Lleva el 2012 ya, porque del 2011 lo que nos queda ya... Sí, nada, pues, vamos. Nada, muy poco. La verdad estamos muy ansiosos. Es un parto muy largo. Sí. Sobre todo ha sido porque todo el trabajo lo hemos hecho nosotros sin ningún tipo de ayuda. El disco ha sido grabado por David, el guitarrista. Él ha sido el productor de todo y el director de orquesta. Y con la ayuda de Israel, que lo consideramos nuestro director musical, el que ha hecho todos los arreglos y que el trabajo suene como suene. Uh-huh. Y todo ha sido trabajo de nosotros, fotografía, página, y por eso ha sido tan largo, pero sobre todo nos da más orgullo el decir que todo ha sido gracias a nosotros y que poca ayuda hemos recibido, pero nada, bueno, cuando salga ya tendrá otro sabor especial. Sí, exactamente. Hombre, sobre todo, como tú dices, tener una buena base en el sentido de una página web, promoción, aunque por lo pronto sea esa pequeña escala más local, como dicen, ¿no? Más colectivos dedicados a temas de metal en este caso, ¿no? Pero bueno, primero las casas, como se suele decir, se empiezan por el piso, ¿no? Después ya vas construyendo hasta que ya termines de hacerlo. Exacto. Exacto, sobre todo era que nos faltaba una buena carta de presentación de cara al público en directo y los temas que componíamos nos gustaban y lo que sí nos hacía falta era poder plasmarlo y reflejarlo, un buen sonido para poder repartirlo. Ahora lo tenemos y estamos en ese trabajo que tú dices de promoción, pero claro, todavía nos quedan unos par de detallitos para poder dar ya el disco a lo que es el mercado y a poder distribuirlo oficialmente, que eso es la verdad, la verdadera meta. Sí, exacto, claro que está. iTunes, no obstante, ha sido, bueno, a día de hoy, la única forma, digamos, digital de conseguir la música de Genoma, independiente de los vídeos que hay en YouTube, bueno, que al fin y al cabo son los temas de este nuevo disco, de este primer disco, más que nuevo, bueno, nuevo y primer disco, claro. Sí, exacto. Hemos dejado temas en el tintero, la verdad que aquí solo hemos reflejado 10 temas de la última época y estamos rescatando temas que tenemos antiguos que no llegaron a grabarse en el estudio. Y sobre todo eso, ya habíamos hecho algunas pruebas en el estudio y se hace falta mucho dinero para lograr un buen sonido. Y al final, como te digo, decidimos hacerlo nosotros porque es lo que tocaba y ya era tiempo de grupo y sin dar el paso que teníamos que dar, que era plasmarlo por fin en el disco y nada, y eso es lo que tú comentabas de conseguirlo digitalmente. Eso es el primer paso que dimos, que fue ponerlo en las tiendas online, iTunes, en Spotify, y eso a través de la página se puede descargar y es momentáneamente, como decimos, la única forma de conseguir los temas en buena calidad. De hecho, es la calidad con la que se va a reflejar en el formato físico, en el CD. Y un poco es un adelanto para eso, para que la gente pudiera ya ahí conocerse y de hecho a buen precio, la verdad va a estar mejor a mejor precio comprarlo físicamente. Y es una manera rápida de llegar a otros mercados, a otros sitios, a otros países, sin tener esa distribución que la verdad cuesta dinero y como decimos, hay poca ayuda económica. Sí, el problema principal, bueno, el primer principal es vivir en una isla. El segundo problema es la promoción, el tercero ya salir de aquí. Pero bueno, yo creo que eso, con constancia y con el empeño que le están poniendo, una buena página web que se ve bastante currada, un disco que han grabado con un buen sonido y representando lo que realmente están haciendo en estos momentos, después de esos parones que han tenido o de ese parón que tuvieron hasta hace bien sí, poco. El parón fue en directo nada más, el grupo nunca llegó a pararse. Parón fue en directo para poder dedicarnos a la composición y a la grabación de todo este trabajo. Fueron tres años que sin tocar en directo cuesta motivarse y trabajar día a día, pero podemos afirmar de que el lunes, miércoles y viernes religiosamente estuvimos trabajando esos 3 años que no nos fuimos a los escenarios. Sí, yo la última vez que los vi en Playa Onda, no los pude ver, hace un mes que tocaron en Playa Onda, pero sí los había visto en Fuerteventura, que ya venían con el problema del batería, que después de que se fue, yo no sé si a día de hoy ya solventaron por fin el problema del batería con Genoma. Exacto, el batería tuvo que dejar el grupo porque le costaba en su momento el seguir los ensayos, lo tuvo que dejar momentáneamente, y lo que hizo el grupo, en vez de pararse, en vez de lamentarse, lo que hizo fue trabajar, y ahí fue cuando decidimos por relajo, es decir, vamos a dejar los temas grabados por si acaso, tengamos algún parón, vamos a dejar los temas grabados. Y al hecho de ponernos a grabar, vimos que podíamos grabar bien. Y solucionamos el problema del batería con un ordenador y cambiamos toda la forma de trabajar de Genoma. Ahora, hoy día, después de haber hecho el disco, estamos volviendo a trabajar otra vez con el batería y esperemos que pronto vuelva a estar con nosotros en los directos y solucionar ese problema. Sabemos ya que podemos dar un directo sin batería, pero de hecho el grupo funcionaría mucho mejor cuando vuelva a acoplarse nuestra batería Jerai, que ellos, y esperemos el siguiente concierto, si es posible, hacerlo otra vez con un batería, que siempre gusta más. Hombre, claro, evidente. ¿Y si te piden un solo de batería, qué hace? Para atrás y lo repite. Exacto, ese es uno de los principales problemas. Y coño, y la vida que le da al muchacho, eso le da vida arriba al escenario. Claro, claro, exactamente. Vale. Es sin batería. Hombre, si no te queda otro remedio, pues mira, no te queda otro remedio. Claro. Pero bueno. Sobre todo fue el hecho de nosotros mismos demostrarnos de que da igual qué problema se pueda venir por delante, que el grupo no tiene que pararse, ¿sabes? Uh-huh. Hemos conseguido sobre todo esa mentalidad de que pueden venir los problemas que vengan, que el proyecto hasta que no se acabe seguirá yéndose adelante. No podíamos dejarlo, dice, después de tantos años. Porque nos falta un batería, vamos a dejar de tocar, vamos a dejar de hacer esto, si tenemos buenos temas. Entonces, el grupo siempre siguió trabajando, da igual los problemas que vinieran, porque sabíamos que habían buenos temas y que era una obligación dejarlo reflejado. Y a gusten o no, para nosotros no lo consideramos buen trabajo y queríamos reflejarlo. Y te digo, ya podía venir cualquier problema, el trabajo tenía que salir sí o sí. Y de hecho, todavía no ha terminado, seguimos en ello, está la primera parte, pero nos queda más importante que ya lo que tú dices, la promoción y tal, que ahí ya también depende el tema económico, pero estamos en ello, estamos a modo. Y una vez que tengan ya el disco editado, o sea, ya tengan ese formato físico editado, la distribución que harán, supongo que Canarias, España y... Y exacto, y sobre todo, y más allá, sobre todo en el primer salto que queremos dar ya empezar a los medios de comunicación, en revistas de tiradas nacionales, internacionales, de habla castellana, en Europa, sobre todo por el hecho de que simplemente por curiosidad la gente ya entraría a verse esa información, quién es este grupo. La curiosidad, ¿no? Y teniendo hoy día internet es una herramienta muy fácil para darte a conocer. Pero sobre todo nos queda eso, un pequeño empujón a esos medios para llegar ya a los ojos de los demás. En el momento que alguien les escuche, no será nada todo, pero con que les guste a menos de la mitad ya serán bastante gente. Pues sí. Sí, con que les guste a menos de la mitad ya nosotros vamos a estar bastante contentos. Sí, de todas maneras, el disco... Bueno, yo supongo que cada grupo tiene su forma de trabajar. La de ustedes ha sido la de venta de los temas. Supongo que en algún momento pondrán algún tema en descarga directa o simplemente serán para escuchar online, pero no para la descarga. Exacto. Nuestra primera intención era dejar 3 o 4 temas en descarga libre. Era nuestra primera intención, pero como ya la teníamos en YouTube, y como tú dices, no una buena calidad, pero sí, por lo menos ya había muestras de nuestro trabajo, pues al final se decidió de que dejarlo así en libre, pero que eso en cualquier momento se pueda cambiar. Hacer el primer disco, ¿sabes? No tenemos intención de hacernos ricos con la venta, la única intención es un poco darnos a conocer y por lo menos con la venta de descarga o de algún formato físico y tal, recuperar parte de la inversión que hemos hecho, pero tampoco pretendemos vivir con venta de discos, que está claro, está malita. Sí, sí, ¿no? Y vivir de la música, como no seas un consagrado, pues como que lo tiene... Exacto, exacto. Muy difícil, muy difícil. Por lo menos eso, que nos escuchen, intentar recuperar la inversión, que mira, que aunque no se recupere, tampoco nos vamos a echar a llorar, que no, la verdad, un dinero bien echado, que no sentimos lágrimas por esto. Exactamente, además algo que te guste lo vas a hacer con gusto, exacto, y con satisfacción, te da igual el resto. Exacto. Pues Airán, mira, para ir terminando, estamos metiendo una nueva parte dentro de las entrevistas, que es alguna anécdota curiosa que le haya pasado al grupo, pues, de la que quieras comentar, de principios, de mitad, de finales, vamos, la primera que se te venga a la cabeza sobre la marcha. Pues mira, así de hecho, la primera que me viene a la cabeza es un viajito que dimos a Tejina para tocar allí, en un pueblo de Tenerife. Tejina es una localidad en Tenerife. Y fue curioso que el escenario estaba en la plaza de una iglesia y justo en la prueba de sonido nos apareció el cura haciendo espaviento y nosotros, claro, en un primer momento tuvimos que parar la música, vimos un cura corriendo hacia nosotros y ya eso ya era mal rollo. Y resulta de que había una boda justo delante y la estábamos amenizando con un poquito de metal. Fue una de las bodas, yo creo que más curiosas, y tuvimos que parar al final la prueba de sonido y tal. Y fue un espectáculo ver como los novios estaban afuera con el arroz y tal y todos los metaleros esperando a seguir escuchando. Y fue, bueno, un detallito curioso, así, el primero que se me vino a la cabeza. La verdad que sí, que no deja de ser curioso, ¿no? Ya siempre que tengas el organillo típico de iglesia, por esta vez, coño, que tengas una banda sonora de metal de fondo, pues tampoco viene bien. Sí, la verdad que no iba muy acorde el vestido la novia con nosotros, pero coño. Pero bien. Bueno, menos un chiquito, ¿verdad? Oye, pues Airán, muchísimas gracias por haberte prestado esta entrevista. Desearle lo mejor con este origen, el primer disco de Genoma. Que cuando salga ya el formato físico a la calle, pues mira, que todo lo que saque, por lo menos que lo puedan vender, recuperar la inversión y seguir grabando hasta que el cuerpo aguante, como se suele decir, ¿no? Exactamente, o hasta que la muerte no se pare. O hasta que la muerte no se pare también. Ok, pues muchísimas gracias a ti, Jonás, por llamarnos y tal, y eso, ya seguiremos avisando cuando haya nuevas novedades, como por ejemplo tú bien dices, lo del formato físico, que ya estamos a punto, y ya seguiremos en contacto entonces. De acuerdo, sí, por supuesto, tienes mi correo, mi teléfono, donde vivo, donde no vivo, o sea, que ya, bueno, además que vivimos en Lanzarote, que aquí en todo, todavía se conoce, y más si nos movemos en el mismo círculo, vamos. Exacto. Eso es. Pues nada, un saludo a todos y buenas noches. Ok, muchísimas gracias, Airán. Okay.